El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes compartiendo esta calurosa tarde quiteña. Bueno, aquí justamente en la cabina de Radio Casa de la Cultura, agradeciendo a Daniel Castellanos por su acolite en los controles y a los compañeros también que están acompañándonos aquí, estudiantes de comunicación. Así que bueno, esta tarde en el programa de Punto Diverso pues tendremos algunas noticias que les traemos fresquitas, nacionales e internacionales, con respecto a la temática LGBT aquí en el país y en el resto del mundo. Recuerden que este es un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo el público que nos escucha a través de la 940 AM y también que nos están escuchando algunos cibernautas por la www.casalacultura.gov.es. Mandamos un fuerte saludo antes de iniciar con nuestro programa también a los que nos están escuchando, nuestros amigos de Fundación Ecuatoriana Equidad, también a Rodney Espinosa, a quien prometido el saludo para esta tarde, para el programa de esta tarde. Y bueno, como les comentábamos, noticias nacionales e internacionales en esta tarde. Y además, les tendremos algunas preguntas curiosas también que casi todas las personas en general se han hecho respecto a las temáticas LGBTI. Algunas curiosidades que usted seguramente también las tiene y que hoy les daremos un acercamiento para responder esas inquietudes. Pero qué tal si antes de continuar con y empezar ya con nuestras noticias y programas, qué tal si nos vamos con un corte musical y ya volvemos con más de Punto Diverso aquí en Radio Casa de la Cultura. Yo no te quiero en corto, yo no te quiero perfecto, tan solo te quiero así, tal cual. Yo no necesito a ti para amar, ni un modelo de revista, un Superman. Solo quiero tenerte así, aquí. Cuando caras, cuando ríes así. Que no hayan problemas ni enfermedades. Con el Bueno, estábamos escuchando esta hermosa canción para iniciar esta tarde, todos relajados y para iniciar y continuar esta semana, hoy martes, precisamente 19 de julio. Así que, bueno, pues un placer estar con ustedes en este programa. Y, bueno, vamos a empezar ya con las preguntas y las inquietudes que seguramente usted, amigo o amiga que nos esté escuchando, tendrá acerca de las diversidades sexogenérica sobre la comunidad LGBTI. ¿Qué preguntas son las más frecuentes? Pues, gracias a una información que nos ha llegado de una organización LGBT muy conocida en España, Triángulo, vamos a responder algunas de las inquietudes que normalmente se suelen hablar o decir sobre la comunidad LGBTI. Y es que es indudable que las diversidades sexogenéricas, la sexualidad inicia desde muy temprana edad. Y es que desde que somos concebidos hasta que fallecemos, tenemos una vida sexual, ¿no? ¿Acaso ustedes dudaban o pensaban que solamente la sexualidad se le empieza a vivir desde la adolescencia? Pues no. A lo que tal vez llamamos sexualidad es simplemente la genitalidad. Pero la sexualidad que se compone por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros afectos, el cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, el cómo nos identificamos, etcétera, todo eso tiene que ver con la sexualidad desde una gama mucho más amplia como ahora los sexólogos expertos lo tratan. Y es que en este sentido, los adolescentes, y inclusive me atrevería a decir que desde niños, muchos LGBTI tenemos y pasamos por algunas situaciones problemáticas que nos ponen en algunas situaciones no tan agradables con el resto de nuestra sociedad, empezando con nuestra familia. Y es que entonces de aquí viene la primera pregunta, y es que, bueno, tal vez muchos no conozcan cuáles son los principales problemas de los cuales se enfrentan un chico gay o una chica lesbiana en su adolescencia. Y es que básicamente los gays y lesbianas adolescentes vivimos inmersos en un mundo a los que se nos niega la realidad. Lo que sentimos normalmente en nuestro interior carece a veces de reflejo o un referente en la información que recibimos del exterior. Es decir, cuando vemos televisión, cuando conversamos con nuestra familia, muy pocas referencias tenemos acerca de la vida homosexual. Es decir, hoy, en la actualidad, es que de a poco se ha ido abriendo un poco el panorama, por ejemplo, en los medios de comunicación, al hablar de los temas del LGBTI, a tal vez mostrar una pareja del mismo sexo dándose un beso o casándose. Eso quizás hoy ha llevado a tener otra visión de la diversidad sexogenérica, mientras que, pues, hablo por mi caso también, cuando era adolescente, pues estos referentes no existían. Y desde que mucho antes tampoco, y en muchos lugares tampoco existen unos referentes acerca de esto. Y lamentablemente nadie nos ofrece unos modelos positivos de lo que es ser gay o lo que es ser lesbiana. Y lastimosamente simplemente nos quedamos en el estigma negativo. En el estigma negativo, y a veces que empieza desde las pequeñas bromas en el colegio, en la escuela, cuando un niño no es tan masculino o cuando una niña no es tan femenina. Entonces empiezan algunos insultos, empiezan algunas burlas. La palabra que termina en M y termina en N, ya sabemos cuáles son esas palabras de insultos que muchas veces se nos dice a las personas gays o lesbianas. Y es que esto ha causado y causa luego también el rechazo o el temor al rechazo a la familia y los amigos, que podrían quitarles de ese apoyo, y en algunos casos tanto afectivo como económico también. a tal edad, a una edad en la que no tenemos un trabajo, no tenemos una manera de poder subsistir, ¿verdad? Entonces, normalmente los chicos gays y lesbianas a esa edad, a una edad muy temprana, tenemos un fuerte miedo de rechazo por también parte del centro educativo, de nuestras familias. Y a veces suponemos que con nuestros amigos vamos a encontrar un refugio con el cual nosotros podamos hablar de alguien a quien nos entienda o nos acepte. Y una particularidad, por ejemplo, específica de los jóvenes gays y lesbianas, es que a la diferencia de otras minorías marginadas o estigmatizadas, es que estas también reciben información desde la primera infancia sobre la identidad de lo que es ser gay y lesbiana a través de la familia y el entorno que más inmediatamente se nos presenta, a veces la escuela, a veces la iglesia, entre otras instancias donde normalmente primero es donde se nos educa antes que la familia. Así que esta muchas veces es la circunstancia, uno de los problemas principales que pasamos los chicos gays o lesbianas dentro de nuestra edad, etapa de la adolescencia y de la infancia, básicamente también. Se conocen algunos casos que algunos chicos recién en su adolescencia empiezan a descubrir o a darse cuenta de su sexualidad, a darse cuenta que son gays o que son lesbianas. Sin embargo, muchas de estas personas, o muchas otras personas, en cambio, sienten su identidad sexual, que es diferente, desde la niñez, desde que prácticamente adquieren el uso consciente y adquieren memoria. Así que, en algunos casos también, la niñez es una etapa bastante difícil. Pero en la adolescencia es donde se empieza a manifestar, donde realmente los gustos, las atracciones, los sentimientos empiezan a florecer por la cuestión hormonal, la cuestión física, etcétera. Y entonces es ahí cuando nos vemos inmiscuidos en más circunstancias y tal vez ahí es cuando adquirimos una conciencia de la realidad. Es en la adolescencia tal vez cuando realmente somos conscientes de que nuestra sexualidad es distinta a la de la mayoría y que normalmente es rechazada y que la vemos desde un aspecto negativo. Tanto así que muchos adolescentes gays rechazan su propia identidad sexual, reprimiéndola y convirtiéndose en personas a veces, personas violentas, ¿no es cierto? Entonces los típicos chicos o chicas que normalmente también atacan a otros chicos a través del acoso escolar, el bullying, por orientación sexual, de identidad de género. O en otros casos simplemente se aíslan y también la cuestión de la baja autoestima y realmente que se vuelvan personas bastante tímidas es otro de los efectos que suele pasar con niños, niñas y adolescentes que empiezan a descubrir su orientación sexual y que resulta que es gay o lesbiana. Así que estas son algunas de las circunstancias que ocurren a esta temprana edad. Si usted no lo sabía, recuerde que si es que en su casa tenemos a niños, niñas, adolescentes, no podemos o no debemos descartar la posibilidad de que también no pueda ser gay o lesbiana. No asumamos tampoco que todo niño, niña o adolescente es heterosexual y que luego en su adultez va a descubrir ser gay o lesbiana. No, muchas veces la sexualidad la conocemos y la reconocemos desde la infancia. Así que mucho ojo. Y tratemos de apoyar mucho a nuestros niños, niñas y adolescentes que empiezan a vivir su sexualidad desde muy temprana edad. Así que, bueno, antes de continuar con nuestro programa y de seguir alentando a nuestros radioescuchas al diálogo con sus niños, niñas y adolescentes, bueno, ¿qué tal si vamos ahora con otro tema musical y volvemos con más de Punto Diverso? A tu lado fue que me encontré, fuiste comprando con tu cuerpo mi fe. Esos besos fueron de papel, tan solo espacios de un contrato, tal vez. Y si puedes esperar un poco esta vez, sé que pronto llegará el amanecer. acaso me quedé con sed, con el recuerdo de un abrazo de tu piel. No es la vida que yo imaginé, estoy temblando entre tus brazos porque sé que el brillo de tus ojos es por él. Lo que ves es lo que queda de lo sé. Bueno, estábamos disfrutando de ese tema de equilibrio y bueno, pues continuando con nuestro programa Punto Diverso, vamos a continuar con algunas de las preguntas e inquietudes más comunes que se nos suelen hacer a los LGBTI. La gente de afuera, los mismos LGBTI muchas veces nos hacemos estas mismas preguntas. Y es que, por ejemplo, una de las preguntas que más complejas a veces resultan responder y de entender también en algunos de los casos, que es lo más complicado todavía, y es que muchas veces se ha dicho que los gays o lesbianas, nuestras relaciones afectivas son algo así más o menos como relaciones antinaturales, más o menos. Esa ha sido la calificación. Y se ha calificado así por ser relaciones que no tienen como objetivo la reproducción. Pero en realidad, la pregunta entonces aquí, entonces, ¿los gays y lesbianas podemos tener hijos? Y es que muchos gays y lesbianas pueden y tienen hijos. Esa es una realidad que hay que aceptar. Tal vez de parejas anteriores, otras por inseminación artificial o por otras maneras de embarazo asistido, muchas parejas de gays o lesbianas tienen ya hijos e hijas, los que normalmente pues conviven ya en un hogar. Otros, en cambio, por ejemplo, los que son muchos de ellos productos de matrimonios o relaciones anteriores, hablamos del caso, por ejemplo, de hombres gays o mujeres lesbianas que tienen un matrimonio heterosexual, ¿no es cierto? Se casan con alguien de su sexo contrario, a veces por presión social, a veces porque aún no descubrían en realidad cuál es su verdadera identidad sexual, o simplemente a veces porque era su única manera de poder encajar en la sociedad. Entonces, de estos matrimonios, de estas parejas, muchos de ellos surgieron muchos hijos e hijas y lograron concebir. Muchos de estas personas también, no podemos descartar que muchos de ellos también serán personas bisexuales. Entonces, de estos matrimonios anteriores, muchos de ellos, muchos de esos padres o madres son gays, lesbianas o bisexuales. Normalmente, en algunos de los casos, estos hogares suelen divorciarse por causa precisamente a veces de que uno de los dos ya empieza a darse cuenta de que su relación afectiva, amorosa, de pareja con una persona, una relación heterosexual no funciona para su felicidad. Entonces deciden romper el hogar, pero quedan los hijos y las hijas de esa unión. Y es así que muchos padres, muchos gays, lesbianas y bisexuales se han convertido en padres o madres. Así que creer que no tenemos hijos es realmente un mito. Y en otros casos también, parejas que ya deciden formalizar, unirse de hecho, casarse, en los países en los que se puede casar, por supuesto, porque lamentablemente en nuestro país aún no se puede lograr el matrimonio civil igualitario. Sin embargo, sí se concibe la uniones civiles de hecho. Y en ese sentido hay algunas parejas que ya han decidido unirse y tienen ya hijos. Uno de los casos más emblemáticos en nuestro país es precisamente el caso de Satia, la niña ecuatoriana que nació a través de un método de embarazo asistido. De sus madres, Nikki y Helen, ¿no es cierto? Las dos activistas y además pareja lesbiana de Inglaterra, que decidió que su hija naciera en Ecuador. ¿Y por qué? La pregunta es a veces, ¿por qué decidieron ellas que su hija naciera en Ecuador? Y es que ellas habían leído nuestra constitución ecuatoriana, y ellas, según el artículo 67-68 de la constitución, en la que se dice que el Ecuador reconoce a todas a las familias en sus diversos tipos, ellas creyeron que con esa ley y además con el hecho de la aceptación de uniones civiles, su hija sería reconocida en nuestro país como hija de ambas. Pero resulta que luego se toparon ya con la aplicación de las leyes en nuestro país y lamentablemente hasta ahora Satia, la ecuatoriana, hija de dos madres lesbianas, aún no puede ser reconocida por el registro civil. Aún están en apelaciones, está ahorita en una instancia nacional, la que definirá si, pues, el decreto es que el registro civil reconozca su doble maternidad o simplemente no la reconozca. Y luego pasar a instancias, en cambio, internacionales, que esperemos que no sea así, que sea lo más pronto posible. Así que es una realidad, y así como el caso de Satia, hay muchas otras parejas, padres y madres, gays y lesbianas y bisexuales que están en nuestro país y que lamentablemente aún no están reconocidos sus derechos. Muchos de ellos también se han hecho famosos, como por ejemplo la participante de ya conocido reality de La Voz de nuestro país, pues ella, ¿no es cierto?, la hija de también de dos madres lesbianas, entre otros casos también de padres y madres que ahora en la actualidad tienen y se mantienen. Así que, así respondida la pregunta de que gays y lesbianas también podemos y tenemos hijos. Vamos entonces ya con otro corte musical para continuar más de nuestro, vamos a continuar con más de nuestro programa Punto Diverso. Pero antes de continuar, antes de ir con cancioncita, mejor vamos a una pausa y ya volvemos con más de Punto Diverso. No te pierdas de su sintonía. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Papi, la maestra mandó una nota para ti. ¿Puedes entregarme la nota para ver qué dice la maestra? Sí, papi, aquí está. Buenas tardes, señor Mendoza. Me sirvo de esta nota para solicitar que me colabore en el proceso de enseñanza de su hija. El sistema Braille no es de dominio de los maestros de esta escuela, y por esta razón le pido que traduzca las tareas de la niña Mendoza. Debe escribir con lápiz bajo las oraciones en Braille las expresiones de su hija y así podré calificar mejor sus trabajos. Buenos días, soy el padre de la niña Mendoza y he venido para solucionar el problema que usted tiene con el braille. Pero la solución es que usted traduzca las tareas. Pero maestra, tengo una mejor propuesta. Estoy dispuesto a compartir clases de braille. Dígame usted, ¿cuándo empezamos?

Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso luego de haber escuchado la ya conocida campaña de Libres e Iguales. Bueno, antes de continuar con nuestro programa, quiero mandar algunos saludos a algunos de nuestros amigos y amigas que están ya conectados en el Facebook, para Daniel Méndez, para Byron, para también nuestros amigos que nos escuchan en el exterior, inclusive para Juan Carlos, para Javier Vera también, para Cristian, que nos escucha también desde Manabí. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas, a Yadi también, que nos está escuchando, así que, y también para Johnny Guerrero. Un abrazo para todos nuestros amigos que nos están sintonizando desde la www.casadelcultura.gov.es. Continuando con nuestro programa y continuando con las ya preguntas, vamos con una última pregunta, una de esas preguntas curiosidades que normalmente se nos suelen hacer a los gays y lesbianas. Y es que muchos de han considerado a la homosexualidad como un trastorno o una enfermedad. Hasta el año de 1990, la Organización Mundial de la Salud consideraba todavía a la homosexualidad como un trastorno mental. Resulta que desde este año y después de varias investigaciones realizadas e impulsadas por activistas LGBTI y por científicos que no eran LGBTI, por supuesto, y otros también que sí lo eran, pues realmente llegaron a la conclusión de que la homosexualidad no es ningún trastorno mental. Es así que desde el manual DSM-4 que utilizan los psicólogos y psicólogas para su trabajo, que es enviado desde la Organización Mundial de la Salud, pues se decreta desde el año 1990 que la homosexualidad no es ninguna enfermedad ni ningún trastorno. Así que tranquilo y tranquila amiga, no va a encontrar ninguna cura porque no hay ninguna enfermedad de por medio. Ninguna asociación médica, psicológica o psiquiátrica la considera actualmente como tal. O al menos asociaciones que sean realmente serias o que no estén ligadas en muchos casos a entidades religiosas. Es así que la Organización Mundial de la Salud además declara el 17 de mayo como desde el año 2005 declara a el 17 de mayo como el Día Internacional de Lucha contra la Lesbo, Trans, Bi, Homofobia, precisamente en conmemoración de esta fecha tan importante que es desde este hecho de que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad. Así que eliminadas cualquier todo tipo de temas respecto a esto. En cuanto al tema de tratar a la homosexualidad como una enfermedad, lamentablemente en nuestros países suceden casos bastante preocupantes o sucedieron actualmente. No tenemos o no ha salido a la luz casos realmente importantes respecto a chicos o chicas que hayan sido encerrados o encerradas en las conocidas clínicas de deshomosexualización. Y es que hace unos años atrás esto fue un boom noticioso porque muchos de los jóvenes que estuvieron encerrados en estos centros rompieron el silencio y contaron su historia, contaron el maltrato, la violencia física, psicológica e inclusive sexual que vivían en estos centros, en los mal llamados clínicas de deshomosexualización, que no son más que centros de tortura y en donde se quiebran varios derechos humanos. Como por ejemplo el hecho de retener a una persona en contra de su voluntad, ¿no? Porque además a veces la modalidad de encierro de los chicos gays y lesbianas en estos centros es en contra de su voluntad, tanto así que inclusive utilizan estrategias muy similares al secuestro. Y lo más aún grave es que estas circunstancias son posibles o fueron posibles gracias a que los papás de estos chicos gays o lesbianas pagaron a estos centros para que encerraran a sus hijos y entre comillas pues les ofrecieran una supuesta cura a su homosexualidad. Realmente un trabajo que tomó a muchas organizaciones, al Ministerio de Salud Pública también, para poder erradicar estos actos de violencia contra las personas LGBTI en nuestro país. Una noticia que recorrió el mundo entero, porque no se conocían de esto sino hasta el año de 1940-45 en España, que eran muy famosas estos centros en la época de la dictadura de Franco. Sin embargo, sorprende a muchos países que en Ecuador aún estos actos y estos famosos centros de rehabilitación aún existan. Y seguramente seguirán existiendo, pero afortunadamente no hemos recibido tampoco casos, ni ya se han dado a conocer casos de este tipo. Al parecer todo el activismo que se ha hecho respecto al tema, el control que ha hecho también desde el Estado de todos los centros de rehabilitación social, etcétera, gracias a todos estos esfuerzos, al parecer estas circunstancias ya han reducido. Esperemos también, o queremos pensar también, que las creencias de las personas, de las familias, está cambiando. Y eso también es algo, realmente una verdad. Y es que hoy por hoy, muchos estudiantes, muchos jóvenes, muchas instituciones sociales, etcétera, están ya con una mentalidad diferente ante las diversidades sexogenéricas. Y es que cada vez se vuelve algo más aceptado, algo respetado, y además un motivo de lucha, algo así. Y no solamente de chicos gays o lesbianas, sino de también personas heterosexuales, de adultos mayores, de jóvenes, de niños, de todos las edades y géneros que pueden haber. Muchos de ellos también se están uniendo a la lucha y a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Un cambio cultural que esperemos que sea duradero y que siga encaminado hacia un cambio cultural en este sentido. Vamos con otro tema musical aquí en nuestro programa Punto Diverso para animar esta tarde. Ya volvemos con más de Punto Diverso. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado, perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella. Ahora es terrible esta pasión devoradora. Has dado vida mía, que no triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu corazón que no lo olvida, me lo rompo con los labios de su herida, andando más o sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañero, soy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, sola, triste y sin amor, que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Estábamos disfrutando de ese grandioso cover en la voz de Carla Canora, un tema muy muy romántico y chévere para esta tarde. Y bueno, ahora vamos con noticias nacionales e internacionales que nos han llegado gracias a blogs como Ambiente G y Universo Gay. Vamos a contarles, vamos a empezar contando una de las historias bastante positivas en nuestro país. Y es que como saben, la lucha del matrimonio civil igualitario en todo el mundo, incluido nuestro país, es ya conocida. Y también se conoció mucho el tema de que la prefectura de la SUAY haya decidido promover las uniones de hecho simbólicas y que el edificio de la prefectura sea uno de los espacios para poder realizar uniones simbólicas para parejas de la comunidad LGBTI. Y es que una de las parejas o la primera boda simbólica que se dio en Azuay fue precisamente el pasado mes de junio. Y es que Cristal, una chica transfemenina, junto con su pareja Juan Carlos, celebraron la noche de aquel martes de junio, el primer matrimonio simbólico de una pareja LGBTI en la provincia de la Azuay. Esta primera ceremonia fue además en la casa de la provincia donde funciona la prefectura. El acto está además amparado por la ordenanza, y este es aquí el sustento que tiene este acto. Gracias a esta ordenanza, que da una garantía de los derechos, libertades y reconocimientos de las diversidades sexuales y de identidad de género del gobierno provincial de Azuay, aprobada el marzo pasado. Una, además, ordenanza que tuvo sus contrapiés, pero que finalmente fue un logro ya para la comunidad LGBTI del Ecuador. Ordenanzas, la primera en Quito, luego en Guayaquil, y ahora también Cuenca ya cuenta con su ordenanza, que en el ámbito local, pues establece un derecho y un reconocimiento de las diversidades sexogenéricas. Y esto pues ha tenido un alcance muy, muy interesante para que pues esta normativa permita inscribir sus ceremonias de forma simbólica, puesto que, como les comentaba, al no haber un matrimonio civil igualitario en nuestro país, pues no tiene una validez jurídica. Pero lo importante es también la unión simbólica y la cuestión emocional que a veces, y la satisfacción y el sueño que muchas parejas LGBTI cumplirán al poder unirse, al menos simbólicamente. El secretario de la prefectura, Simón Valdivieso, también además leyó la acta de esta unión y los invitó a firmarles, así como se desarrolló este acto. El protocolo pues muy similar al de un matrimonio en un registro civil. Contó también con la intervención del prefecto azuayo Paul Carrasco, quien fue el que propuso, o el que, perdón, impulsó esta ordenanza. Él dijo además que la unión simbólica es un compromiso social, ya que permitirá construir una sociedad sensible ante temas de paz, equidad y tolerancia. Está aquí entonces la justificación por la cual este prefecto decidió apoyar esta iniciativa LGBTI. Esta iniciativa también tuvo sus réplicas negativas, lastimosamente, pero al parecer no detuvo para nada, y estos actos simbólicos, de uniones simbólicas de parejas del mismo sexo, pues fueron ya posibles en Cuenca. Una noticia que nos llegó precisamente desde la página de uno de los diarios conocidos ya de nuestro país. Pero también tenemos otra noticia, y vamos con algo un tanto farandulero también, porque nos gusta también conocer un poco acerca de lo que ocurre en el mundo del cine y la televisión. Y es que ustedes ya habrán visto seguramente en redes sociales o conocerán ya la tan conocida historia de Tarzán. Resulta que, pues, está por estrenarse la película La Leyenda de Tarzán. Pero ocurrió algo muy, a la vez preocupante, pero también interesante. Yo me quedé con ganas de ver la película completa, porque resulta que fue eliminada una escena gay en la película de La Leyenda de Tarzán. El público, pues, lastimosamente, al parecer, sigue sin estar preparado para ver besos entre hombres en la gran pantalla. O al menos eso es lo que se pudo, o lo que se puede afirmar respecto a que esta película, La Leyenda de Tarzán, protagonizada por Alexander Skarsgård, Margot Robbie y Christoph Waltz, precisamente el director David Yates explica al diario Times que había rodado una escena en la que Tarzán besaba a Rom, interpretado por Christoph Waltz. La escena tenía lugar con un Tarzán inconsciente, es decir, que estaba empezando a descubrir su sexualidad con seres humanos, su primer contacto con seres humanos. Y aparentemente el soldado Rom se siente atraído por este personaje mítico de Tarzán. Pero dice el director que se habían echado hacia atrás y habían eliminado esta escena porque, según su criterio, era demasiado. Era un momento realmente raro cuando los dos personajes se daban un beso. A muchos obviamente nos hubiese encantado ver ese momento, pero en los primeros tests del público la gente se extrañaba y al final al parecer quedaba demasiado excesivo. Sin embargo, las parodias de esta película y de esta escena no se han hecho esperar y se han hecho ya muy virales. Así que esperamos que en algún momento alguna película, aparte de las películas que tienen una temática LGBTI definida, como por ejemplo la conocida ya La Chica Danesa, entre otras películas de temática LGBTI, esperemos que también ya se vayan rompiendo estos esquemas de, en el cine comercial, encontrar también historias de la comunidad LGBTI, porque esto seguramente, las historias de amor LGBTI también están en todo lado. Vamos con el último tema musical de la tarde y ya volvemos con más noticias internacionales en Punto Diverso. Quise y hoy me quedé sin. contra qué bobo, que está llorando por esa leche derramada de la colorada. Y me quedé sin pan ni pedazo. Bueno, estábamos, estábamos disfrutando de ese tema, ¿eh? Qué interesante. Bueno, pues simplemente para ya despedir nuestro programa Punto Diverso en esta tarde que le hemos pasado muy chévere, además de haberles contado todas las noticias, recordarles simplemente que este espacio viene gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad y Casa de la Cultura, por supuesto. Les recordamos que en Fundación Ecuatoriana Equidad ustedes se pueden acercar si desean ser parte de algunas de las actividades comunitarias que ofrecemos, como por ejemplo tardes de cine los días martes, los días miércoles talleres formativos, educativos, y los días jueves talleres de integración. En este mes de julio, en la Fundación Ecuatoriana Equidad estamos viviendo unas jornadas de talleres sobre el amor en pareja. Ah, y no solamente parejas LGBT, parejas de todos los tipos. Hoy precisamente estaremos proyectando la película La Chica Danesa, una película ya conocida, pero la miraremos desde otra óptica, desde cómo enfrentar en pareja las diversas situaciones que se pueden dar. El día miércoles, en cambio, tendremos un taller sobre la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se dan esos procesos de violencia? Un poco desde la perspectiva psicológica, saber cómo se da la violencia intrafamiliar y, por supuesto, cómo prevenirla. Y el día jueves, un taller para parejas y solteros también, sobre comunicación en pareja. Así que puedes aquí, en este taller, aprender a cómo prevenir precisamente conflictos, problemas en pareja, cómo llevar a una mejor relación en pareja. Desde el ámbito de la comunicación, ¿cómo comunicarnos mejor con nuestra pareja? A veces el problema empieza por ahí. Vamos entonces a invitarles a todos los días, martes, miércoles y jueves, a las 5 de la tarde en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden, estamos ubicados en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Esto es frente al Banco del Pichincha. Ahí estaremos atendiéndoles gustosos, recibiéndoles a todos y todas. Así que hoy, más tardecito, a ver la película La Chica Danesa. Bueno, eso sin más que decirles, amigos y amigas, despidiéndome de esta en esta ocasión. Recuerden que Punto Diverso estamos los días lunes y martes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Un gusto haber compartido con ustedes, amigos, a nuestros también conectados en Facebook. Un saludo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias, Daniel. Gracias, chicos de la Faxo también. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Chao, chao.